Hace aproximadamente 3 horas se confirmó que habían encontrado un cuerpo de una mujer en cercanía de los alazanes, Sí. más o menos, según nos informan, a 5 kilómetros del punto cero, es decir, de la zona donde había, donde habían visto las cámaras de seguridad, que la habían visto pasar a Mariela, Sí. que es de donde estaba, digamos, tomándose la referencia del operativo. Aproximadamente, como te decía, 5 kilómetros, por lo que nos informa Diego Concha, titular de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, recientemente acá en Bomberos, es que es una zona muy tupida en la que lo encontraron, una zona muy trabada y que, digamos, trabada en el sentido de que hay mucho monte nativo, Sí. y que el cuerpo lo encontraron 8 bomberos, un cuerpo de una dotación de bomberos que iban 8 personas. Bueno, en ese lugar donde te decía recientemente. Así Por es. el momento no se sabe demasiado más, simplemente es el cuerpo de una mujer, es lo que está confirmado, y lo que sí se sabe es que no se va a poder trasladar el cuerpo en la tarde de hoy, porque ya, digamos, por un lado está bastante lejos, lo que nos informaba Diego Concha es que caminando los bomberos para poder llegar al punto cero, Sí. tienen más o menos 2 horas y media con mucho entrenamiento, pero que el cuerpo además, o sea, lo tienen que cargar, o sea, que eso sería más de 2 horas y media, Así es. de modo que no dan los tiempos, se haría de noche y no se podría bajar el cuerpo. Además, tiene que venir policía judicial como para asegurar todo el traslado y hacer los peritajes necesarios. Claro, tal De modo cual. que el operativo empieza nuevamente mañana a la mañana, sin embargo, ahora están bajando bomberos que vienen de ese sector. Por ahora lo que tenemos como información es que el helicóptero de la provincia, de la policía de la provincia, está viniendo para poder hacer un claro georreferenciamiento del lugar del cuerpo. Así Cosa de que teniendo bien el dato de exactamente a dónde está, en el día de mañana a primera hora se pueda ya hacer el traslado. no, sí. Acá en Bomberos, bueno, hay mucha expectativa también, sobre todo de la llegada del fiscal Ramírez, que haría algún parte de prensa seguramente, Sí. pero bueno, todavía no se sabe cuándo se va a poder confirmar si es exactamente el cuerpo de Mariela o no, Sí. porque hay que hacer varios peritajes y después, bueno, ver también el estado del cuerpo y demás. Así Lo que es. nos informa Diego Concha es que son muy difíciles las comunicaciones con ese lugar porque no hay, bueno, no hay celular y los equipos que tienen son buenos, pero de todas maneras está tan tupido el sector y tan metido que, bueno, no llegan bien las comunicaciones, se escucha mucho ruido, entonces es Claro. muy difícil ser preciso con las informaciones que están recibiendo desde aquel sector. Bien, entonces seguramente entonces mañana, en horas de la mañana ya tendremos con más exactitud información al respecto de esta mujer. Sí, te diría mañana en horas de la mañana, pero probablemente no haya tanta noticia hasta el mediodía, porque bueno, el traslado va a llevar bastante tiempo. Sí. Hay que bajarlo, digamos, hacia hombro, al cuerpo, con camilla seguramente. Así que no, bueno, eso va a tardar un rato, seguramente desde la primera mañana va a estar trabajando, pero demora bastante. Imagino igualmente que alguien va a quedar de guardia en esa zona. No lo tengo confirmado, Claro. pero en el caso de que el helicóptero pueda georreferenciar bien el Sí. lugar ahora a la tarde, que por lo que nos informa el titular de Defensa Civil está viniendo junto con el fiscal Ramírez, que es el que está a cargo de la investigación, Sí. si lo logran georreferenciar, eso ya no sería tanto problema porque el equipamiento que tienen los puede llevar al lugar, digamos, ya con la tecnología. Así es. Pero bueno, eso seguramente se va a ir resolviendo durante la tarde. Perfecto, Agustín. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, cualquier cosa, está bien, bien ya sabemos que tal vez mañana tengamos con más exactitud, pero cualquier cosita estamos en comunicación a través de la Capilla del Rock. Perfecto, Ronco. Bueno, muchas gracias por hablar Por y sí, favor. estamos en comunicación con cualquier cosa y también estaremos haciendo cobertura de CDM Noticias desde la página web Bien. y mañana a la mañana en los informativos de la radio. Perfecto, Agustín, te mandamos un saludo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Escuchábamos a Agustín Fontaine, corresponsal de una radio a muchas voces, ahí desde el cuartel de bomberos de Capilla del Monte, informándonos por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Encontraron un cuerpo sin vida en zona del dique Los Alazanes, confirmado por Diego Concha. Isn't how many times must the cannonballs fly before. Y estaremos expectantes a ver si es, lamentablemente, the answer, my friend, la persona que venimos buscando. La verdad, me encuentro sin palabras. Es muy difícil continuar después de esto. Pero vamos a ponerle la mejor voluntad, la mejor intención posible para continuar con esta hora doble del rock que propone la 98.1 Yo Argentino Radio a través del Sur y Carta Abierta Online de Santa Cruz. Yes, and how many years can some people...